Hoy presentamos el quinto capítulo de su radionovela, El hombre que no existía. No veo a mamá por ningún lado. Recorrieron el parque varias veces. Fueron al mercado, a las pulperías, a la alcaldía. La buscaron por las calles y no la encontraban. Pero, ¿dónde se habrá metido doña Josefa? ¡Ay, Dios mío! ¿Y si a mi mamá le pasó algo? Ya la hubiéramos encontrado. ¡Ay, no, Toño! ¿Dónde estará? No te aflijas, Mirna. Acordate que estás embarazada. Bueno, bueno. ¿Y a ustedes qué les pasa que están tan afligidos? ¡Mamá! ¡Puchica! Doña Josefa, qué susto el que nos ha dado. Ya rato la andábamos buscando. Ya veo que ustedes son chocos. ¿No me vieron ahí sentada por el portón del parque? Ay, mamá, gracias a Dios que estás bien. Ya estábamos bien preocupados. Ay, bueno, mira, ya vámonos para que no lleguemos de noche. Esa noche nuestros amigos llegaron al pueblo. Toño y Mirna primero pasaron dejando a doña Josefa y luego se fueron para su casa. Mira, Mirna, el registrador me dio este folleto cuando nos veníamos. Me dijo que lo leyéramos juntos. Sí, yo vi cuando te lo dio. A ver, aquí dice que primero hay que escogerle el nombre al recién nacido y que tenemos que llevar la cédula de identidad de nosotros dos y el certificado de nacimiento lo extiende el centro de salud donde nazca el niño. Las que dan las constancias son las enfermeras o las parteras. Es bueno saber estas cosas, ¿verdad, Toño? Claro, claro que sí. La información es importante. Mira que si yo no me hubiera registrado, no existiría. El tiempo pasó velozmente y llegó el momento en que Mirna daría luz. Fue llevada con los dolores de parto al centro de salud de la comunidad. Y ahí nació una hermosa niña. Aquel nacimiento fue todo un acontecimiento, no solo para sus padres, sino también para toda la comunidad. Los vecinos se enteraron y de boca en boca la noticia llegó hasta las comunidades más alejadas. ¡Qué linda esta niñetecita! Oh, es linda mi niña, doña Josefa. Toño, ¿cuándo vas a ir a sentarla? Mañana mismo. Ya le dije a mis primos que me acompañen. Y al fin, ¿qué nombre le vamos a poner? Ya habíamos dicho que si era niña, le íbamos a poner María Emelda. Está bonito ese nombre, me gusta, me gusta. Al día siguiente, Toño llegó al registro civil del municipio. ¡Felicidades, Toño! Ah, ya nos dimos cuenta que le nació una niña. ¡Papo! Veo que las noticias vuelan. Y dígame, dígame, ¿cómo se va a llamar la niña? Le vamos a poner María Emelda. María Emelda. Muy bien, muy bien. Ya vamos a inscribir a esa tierna. Le digo, y según la ley, ¿cuántos nombres le puedo poner a un hijo? Mire, según la ley, se pueden poner uno, dos... y hasta tres nombres no más. Por ejemplo, los nombres que ustedes le escogieron a la niña son dos: María y Emelda. ¿Y esa gente que le pone nombres gringos a sus hijos? Bueno, la ley no impide que se pongan nombres que no sean en español. Pero sí se prohíben aquellos nombres que sean contrarios a la moral y que puedan dañar la dignidad del niño. Sí, verdad. Yo escuché a un hombre que le habían puesto Alka-Seltzer, como aquella medicina. Pero cuénteme, ¿y eso de los difuntos, cómo es la cosa? ¿Cuál es el trámite? Bueno, cuando ocurre una muerte, también es obligatorio que los familiares den parte de la muerte al registro civil. Esto es importante para que el país pueda tener un control del número de habitantes. También para que los familiares puedan hacer trámites legales que tengan que ver con herencias o comprobación de bienes o propiedades. Ah, también es importante para el país, porque esa información es necesaria para que la democracia se fortalezca y que nadie pueda usar la identidad de un muerto para cometer delitos o para ir a votar. Eso sí he oído por la radio, que a veces ponen a votar a gente que ya está muerta. Lo importante es saber que la inscripción de nacimientos y la inscripción de defunciones Son dos actos muy importantes para el país y que como hondureños tenemos el derecho y el deber de dar parte de estos actos. Una vez que Toño cumplió todos los requisitos que la ley exige, no solo inscribió a su hija, sino también la defunción de su padre. Cuando regresó a su hogar, estaba muy contento. Mira, Mirna, aquí están los papeles de la niña y de mi papá. Al fin di cuenta al registro de cuando murió mi viejo. Eso sí me alegra mucho, Toño. Qué bueno que estamos haciendo las cosas bien. ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? ¡Está temblando! Parece que se está cayendo la casa. ¡Anda, ve, Toño, anda, ve! ¿Qué fue lo que produjo ese ruido alarmante en la casa de Toño? No deje de escuchar el próximo capítulo por esta misma emisora. Inscribamos a nuestros niños y niñas. Campaña Contar con Todos es Progresar. Este es un mensaje del BIB, en colaboración con el Registro Nacional de las Personas.